Silencio. Aquí no hay ecos. La zanja, los pozos con sus fierros trenzados se tragan como oxígeno los gritos. Nadie verá el orín de esos metales mezclados con tres de arena, una de piedra y una de cemento. El pasto no habrá de tiritar con la melodía del llanto ni los acordes de la queja. Los animales pastan lejanos y apenas si una vaca mueve su cabeza hacia la fuente del lamento. Más tarde irán trepando las paredes y entre sus huecos se volarán ayes y puteadas. Y cuando la construcción sea casi una casa, todas las voces del novelista se colarán entre la cal del revoque fino. Allí estarán, a la espera.